la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano, con la mejor música acá de la mano de nuestro gran amigo, el DJ Dani Casanova. Muy buenas noches, querido operador técnico Damián Espadea. Dani, querido, ¿cómo le va, amigo? Pero buenas noches a toda la audiencia y a todos los que nos están viendo. Todo bien, monito, todo bien acá, compartiendo esta noche de Amigos del Americano. Me alegro, felicitaciones por su chiche, Ah, se lo merece, gracias, se lo merece. Bonito. Muy buenas noches, querida Puche, muy alias La Renga. Ex La Renga. Ex Renga. Ex Renga. Escúcheme, robó esa zapatilla porque le queda grande. No cuente que la chancleteo, por favor. Bueno. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Todo bien, mucho. ¿Cómo? ¡Feliz carnaval! Feliz carnaval. Feliz primavera, andan? Le iba a mandar yo. Cualquiera, tipo. ¿Cómo está pasando el carnaval? ¿Jugaron al carnaval? Sí, sí, jugamos. Con la bombita. Con la lluvia. Claro, tienes razón, Dani, con la lluvia. Muy buenas noches a mi gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va, Ari, querido? Acá andamos muy bien, pero muy, muy, muy bien. Excelente. Excelentes baños que tuvimos el fin de semana, así que... Qué bueno, qué bueno. El señor estuvo de carnaval, ¿eh? ¿Sí? A full. Sí. Bañé el auto 18.000 veces. No hasta me ahí diga. Llegamos. Hasta ahí. Bueno, o sea, ¿no puede contar más? Muy, ¿cómo fue el fin de...? Espectacular, se podría decir. Me la pasé viajando. ¿Qué? Sí, yo... Bárbaro. Me alegro. Usted, muy bien. Y trabajando, como siempre. Usted, Gaby. Muy lindo. Bueno, perfecto. Sí, fue. Yo de todo el fin largo salí un día solo. Yo salí dos días, no, tres días salí y con amigos. Yo también, bien. Salí a la con puerta. Con mis amigos. A la puerta veía como llovía y digo, va. Comiendo. No te damos ni ganas de salir. No. Siga comiendo que así va a quedar. Y no, sí, ¿qué me voy a llevar de esta vida? Bueno, me alegro muchísimo, che, bueno, ahí estamos, como todos los martes de 22 a 24, por la 102.9 Vox. Y esto arranca así, de esta manera, vamos, a ver. Señor Casanova. Me hace acordar algo esto. ¿Sí? ¿Qué me hace acordar? ¿Quiere contarnos? Qué bueno. Mirá ese tema, por Dios. Qué lindo, ¿eh? Parte con el chiche nuevo. agarrate, ¿eh? No, agarrate, es otra cosa. Catalina. Estrenando consola nueva el señor. Míralo vos. Se lo merece el Casanova. Señor Casanova, ¿eh? Y lo bueno es que lo comparte con nosotros. Lástima, claro que no la puede que sí, mostrar. Por supuesto. La consola, digo. No, deje, que no muestre nada. Bueno. Hola, Mónica Valeria Quiroz, ¿cómo te va, amiga? Gracias por estar ahí, genia. Bienvenida, Moni, buenas noches. Hola, Moni, buenas noches. ¿Cómo los trató la lluvia? ¿A quién le pregunta? A todos. A mí, bastante mojado. Me tocó ir a una fiesta el día domingo. ¿Era lluvia con agua? Sí. Claro. Era lluvia con usted agua. No entiende, estaba el bombero loco así, ¿vio? Pasando. Ahí está Celia Quinona, nos está viendo. Hola, Celia, muy buenas noches. Hola. Hola, dice. La mamá de bienvenida, Amigo del Americano. Moni dice, hola, buenas noches, feliz carnaval, dice Moni. Gracias. Moni, igualmente para vos, querida, hermosa, mi gran amiga Quiroz, alta bailarina, esta mujer, mamita querida. Quiroz con S, me han comentado que se dice. Ah, más, Quiroz con S. Más allá Quiroz, de bailarina, es incansable, ¿no, Mónica? Sí. Es incansable. Aparte es una excelente persona, Muy macanudo. Oh, muy húmeda, dice Mónica. Upa. Así que es Mónica Valeria Quiroz. Con S. Correcto. Bueno, escuchá, si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 1164-00-7047-64-00-7047. Un saludo muy grande a mi hija que ya volvió de vacaciones. ¿Ya vino la nena? Ya vino la nena. Ay, ¿cómo está la nena? Cada vez más linda está. ¿Querés tomar algo? Te invito a tomar. Cada vez más linda está la nena. Escúchame, bonito, sí, hablando de chicas, ¿cómo le fue con su chica? Esa que le viene, que la escucha acá en la radio y le habla siempre. No, ¿cómo le fue? ¿No quiere contar algo? No. ¿Qué hizo el fin de...? No hablo de mi vida privada. Ah, usted es como Carmen Barbieri, no la su vida privada. Claro. ¿Pero la llevó a bailar, al menos a conocer los carnavales? No, me dejó solo el fin de semana. Ah, ¿sí? Chica. Está bueno, pero no importa. No pasa nada. Algo habrá hecho. Ay, hay otras chicas por ahí. Algo habrá hecho. ¿Sabe que miren? El sábado vi a su amiga. ¿Cómo se llama? La chiquitita, su amiga. Normita. Ah, Normita, la vi a Normita, qué genia, ahí en el Ultra Night, Normita, sí, está yendo para esos pagos ahora también. Mónica dice, pucha, hace mucho que no nos cruzamos. Eso, dice. Hace mucho que no nos vemos. Mejor quedate así, Moni. Ay, Dios. No. ¿Qué? Ya no vamos a cruzar. Los domingos arranca también Ultra Night, ¿eh? Ah, mira vos. A partir del domingo que viene, 4637 de Avenida Mitre, Ultra Night ahí, ¿eh? De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gul Huercho. Así que a partir del domingo arranca el Ultra. Hoy tenemos el cumpleaños de un amigo, ¿no? ¡Súper amigo! ¡Feliz cumpleaños a nuestro gran amigo Alex de Wilde! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cómo claro! ¡Qué cumpleaños, Alex! ¡Que los cumplas feliz! El sábado lo festejamos, ¿eh? Ahí en el Ultra Night. Así que ahí vamos a estar haciéndote el aguante, Alex querido. Lo mejor para vos. Qué linda época de carnavales, ¿no? Sí. Antes era. ¿Se enamoraron alguna vez en carnavales? No. Con el papel picado. ¿Cómo te vas a enamorar en carnavales? Hay gente que se enamora en carnavales. Te agarré las piñas en carnavales. Te tiran un baldazo de agua, un par de bombitas, ¿sabés qué es? A mí lo que no me gusta, claro, ¿ves? Es algo que la espuma, por ejemplo. Odio la espuma. No me gusta la espuma. Ah, es un tema para bañarse. Sí. No, olvidate. ¿Y cómo hace cuando el jabón le hace espuma? ¿No se baña? No. Uso jabón en pan. El federal. El federal hace espuma. Claro. No, el federal no hace espuma. Por eso uso ese. Se pasa. Esta mujer se pasa. Pero es única. Con la espuma puche no, dice Mónica. No, con la espuma no, no me gusta. Después el otro jabón en pan es camellito, ¿no? Camellito, sí. El azul. El espadol también. ¿Cómo el espadol? No, nah, pero el espadol para lavar la ropa, ¿no? Mi vieja usa mucho jabón blanco, jabón Aparte es bueno bañarse con jabón blanco. Sí. Mata todos los bichos. Exacto, todas las armas sacan. De vez en cuando una buena enjabonada con jabón federal viene bien. Sí, no sé, diga, te sabrá. Bueno, también se pueden comunicar en info@fmradiovoz.com, Instagram, @radiovozfm, Facebook, Radio Voz FM, www.fmradiovoz.com y X, que antes era Twitter, ahora es X, @RadioVoxFM. O si no, la aplicación también, Vamos, aguante la voz. Hola Gastón, el primo lo está viendo. Hola Gastón, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, genio? Dice que nos estaba viendo por YouTube. Y que eran 9 mirando. Bueno, qué bueno, gracias, che. Hay que saludar a la gente de YouTube, a ver si alguno de los. Que nos escriban los que nos están viendo. A ver, uno de nosotros que se meta en YouTube y salude a la gente que está en YouTube, por favor, chicos. A YouTube, por favor, chicos. Saludemos a todos los que nos hacen el aguante. No dejemos a nadie afuera, Ahí se conectó Vale de Wilde también. Vale, querido. Hay que festejar. Vamos, carnavales, chicos. Si nos quieren mandar un mensajito para contarnos lo del carnaval, ¿a qué número, monito? Bueno, 11-64-00-7047. 64-00-7047. Muy bien. Hoy. Sotoboche hace baile. Hoy hace baile. Vi que hacía baile, decía Cachengue. Hoy hace baile Sotoboche. Es más Cachengue. Ayer también lo hizo, ¿eh? No, ayer suspendió. No, ayer no suspendió nada, ayer, estaba lleno. Ayer hizo. Estaba, no, tiene razón, ayer hizo. Lleno estaba. Estaba lleno. El Silvestro, ¿no? Exacto. Ahí subió Silvestro y tía Lola estaban suspendidos. Claro. Sí, exactamente. Lo que pasa es que esa parte estaba muy inundada, sí, la verdad que sí. ¿Se habrán enterado que yo quería ir y bajaron la persiana? Tapá. No, pero en Ultra se enteraron que iba a ir, entonces. Ah. Bueno, les voy a caer de sorpresa. Así no lo cierran. Ahí le alisan la escalera. Claro, ¿vio? Ponle escalones. ¿Hay cámaras en la escalera? ¿Dónde estuvo el viernes? El viernes estuve en Copate. Estuvo re lindo Copate. Lo vio Alexis Gómez en la playa. Pero vio, está hecho un. Alexis del Caribe era, ¿lo vio? El capitán. Sí. El capitán, mira. ¿Cómo es de Jack la película? Jack Parro, mirá. Un saludo grande a nuestro amigo. ¿Con Claudio, la cinta en la mano? Y con las trenzas y el. ¿Cómo se llama? Corona, No, cualquiera, El sombrero decía todo. Todo. A mí me dijeron que la cerveza de allá no es tanto como la de acá. O sea, podés tomar y no te hace. Es más liviana, ¿no? ¿Cómo sabía que me gusta ese tema, señor DJ? Sí, porque más o menos uno lo va conociendo. Grupo. Paul Parker, ¿no? Ese Paul Parker, pero me gusta por Sylvester. Anderson. Todos los temas de Sylvester. Le iba a decir a nuestro amigo Gastón la próxima vez que lo invitemos, a ver si tiene algún vinilo de Sylvester, Bueno, quiero uno de Tormenta. Nos está escuchando, así que si está en el chat, la próxima vez que te invito, cuando venga, a ver si me trae algo de Sylvester. Roberto Peralta nos está viendo. Buenas noches, nos dice. Muy buenas noches. Hola, Ariel. ¿Qué haces, Robert? Tanto tiempo. Hace rato nos vemos, ¿A dónde iban a bailar para carnavales, chicos? Hoy terminan. No, ustedes, antes. En alguna época habrán sido jóvenes, supongo. Yo iba al centro tradicionalista de Bocador. ¿A dónde iba usted? Al centro tradicionalista de Bocador. Ah, mire. Al Club Deportivo San Vicente. Mire. Qué mal, disfrazado. Era otra época. Sí, allá en. Yo he ido al Club Arela Junior. Claro, antes se. Baile de Carnavales. A Estudio 1 he ido también, baile carnavales. ¿Te acuerdas de Estudio 1? Ay, pero qué lindo. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí. No. Por favor. Celia dice, ¿estrenaste lo que te trajimos de Mar del Plata? Dice. ¡Epa! ¡Epa! Sí, sí, acá lo tengo. ¡Mire! ¿Qué, lo tiene puesto? ¿Qué es lo que tiene puesto? ¿Qué está estrenando? No, el bolso que está... ¡Ah! ¡El bolsito! El acolchado. Ahí está nuestro gran amigo, como dijo el capitán, ¿cómo es el capitán de Caribe? Jack Parro. Sí, nos está viendo desde Brasil. Claudio Alexi Gómez. Hola, buenas noches, dice. Buenas noches, amigo. Hola, Claudio, colega DJ. ¿Qué tal el agüita de Brasil? Transparente, la arena re blanca parece, ¿no? Blanca va a quedar. Bien ahí, Claudio. ¿Lo vio el tipo sentado en la reposera en medio del agua? Es un personaje. Es un capo. ¿Cuándo venís a tomarnos material? Dice Roberto Peralta. Ah, cuando podamos. En breve, en cualquier momento, nos juntamos. Trate de que no se ponga viejito, vaya antes. Claro. Ah, sí. Un amigazo, el señor Roberto. Bueno, así que después vamos a decir esa primicia que nos estuvo diciendo que no faltemos, ¿eh? Ah, sí. Por favor. Oh, no, por hay favor. Que faltar. Olvídate. Se ríe nuestro amigo. Estuve y le agradecí de parte de todo el sábado con nuestro gran oficiante Walter, ¿eh? Ah, ¿estuvo con Walter? Estuvimos ahí en el Ultra. Es un así amigazo, que, Walter. Un tipazo. Así que yo le agradecí de parte de todo. Gracias por confiar en nosotros y auspiciar en nuestro programa, ¿eh? Claro, Celia dice, qué lindo que era, nos dice, se hacían los bailes de carnaval. El Varela Junior y ya también iba. Sí, ah, mamá iba. La Patriótica. La Patriótica, ¿se acuerda? Alexis se ríe, pero claro. Sí, era el capitán ese que dijo el claro. Amigo Dani. Claro. Zasparro. Piratas del Caribe, claro. Che, Claudio, ¿dónde ibas a bailar vos cuando los carnavales, cuando eras chiquitito? No, adolescente. Adolescente, chiquitito. Chiquitito no, iba a bailar. ¿Habrá sido adolescente? Sí, ¿no? Sí, claro, todos somos adolescentes. Yo sigo siendo adolescente. Epa. Bueno, ya empezamos. Todavía no fuimos. Temprano. Todavía no fuimos a la primera pausa publicitaria. Yo estoy preocupada porque no se conectó su chica todavía. No, déjela tranquila. ¿Qué pasó? ¿Algo que no nos hemos enterado? No. Hola, monito. ¡Epa! ¡Epa! ¿Llegó? ¿Para qué la llama? ¿Para qué la llama? ¿Vio? ¿Usted lo nombró Claudio? Apareció Claudio en el chat. ¿Es así? Tranquila. Hola, ¿cómo está, hermosa? ¿Cómo anda? ¿Cómo es el tema esa de la humedad con el monito? Bueno, escúchame. Me llegó un video tuyo. Después te lo tengo que pasar. ¿Un video mío? Sí. ¿Prohibido? Por favor. Después te lo vamos a pasar. Después te lo vamos a pasar y aparte que viene. Hablemos cosas que del público no se entienda. Por favor, te los pido. Y no sé por qué se me hace que el operador tiene mucho que ver acá, ¿eh? ¿Perdón? No sé. No sé por qué. Yo no. Aparte el tapado que tiene. Impresionante. Les abandona el móvil, Después le paso, se lo paso. Más vale. Ahora me lo va a tener que pasar. Igual después lo vamos a tirar. Mire que el yeso lo traje igual, de recuerdo. No vine sola. Escuchá, qué bueno tema de la mano de Dani Casanova. ¿Qué quiere decir? No por halagarlo porque está con nosotros, sino en Dani, quiero decir. Diga, algo. Diga, mono. No. Escucho algo diferente, ¿no? Y yo que voy a lugares, siempre escucho lo mismo. Ah, lo mismo tema. Y está bueno lo que hace él, escuchar algo diferente, como hace Claudio Gómez. vos vas a Copate y siempre escuchás algo diferente. Sí, siempre tiene un toque, algo para variar. Exacto, para uno o dos temas, igual que Dani. Voy a otro lugar que siempre escucho... Sí, pero el Gordini también pasa linda música. No, no, Lugarcho sí, sí. No. Yo digo, voy al lugar y escucho algo diferente. A veces escucho algo diferente y en otro lugar escucho siempre lo claro. mismo. Claro. Me explico, no voy sí, a sí, yo sí, lo, sí, yo lo entiendo, entiendo, bueno, lo entiendo, entonces, monito. Porque me... Exacto. Exacto, exacto. Y después tengo algo también, que le va a ¿cómo gustar, estamos hoy, Que le va a gustar, pero bueno, eso nos tenemos que sentar los cuatro a Marte evaluar. Programa evaluar, de novedades. A evaluar, y uno de los percusores va a ser el señor que tengo acá a mi derecha. Ah, sí. ¿Qué pasó? No, cuente. No, después voy a contar, espere, no se apure. ¿Va a haber reunión de producción? Ve hacia la claro, luz, va a haber reunión de producción. Pero tengo algo en mente, pero lo tengo que hablar con los cuatro, porque somos cuatro. Lo acá. Bueno que tiene mente. ¿Sí? Ya arrancamos bien. Ahí ya arrancamos bien, eso es una buena novedad. Es una buena novedad, este tiene no es mente. Es un programa de chisme, este es un programa de para entretener a la gente, para que escuche buena música. Bueno, che, bueno, ahí estamos. Hola, Mari, nuestra asistente. Ella está ahí siempre al pie del cañón, dañando en el agua caliente. Una genia, Mari, Hace un rato, antes de que ustedes llegaran, también estuve con la señora, que le mando un beso grande a la señora. Hola, hola, Claudia hola. Da Porta. Ah, sí. Ahora sí. Ahora lo escucho bien. Estuve ahí con la señora Claudia Da Porta, le mando un beso grande. Ahí estuvo con la señora directora de la radio, Tenemos guarda, los lentos hoy, dice. Claro, ya empezamos, sí. Sí. Y obvio. El día que ya no ponga los lentos, lo van a hacer piquete. No, ya es un clásico, me parece. Claro, partes. Ya se hizo. Va a haber una linda novedad, un fragmento nuevo. Ahí está. Un fragmento nuevo. Sí, un bloque nuevo. Ah. Van a agregar en las fiestas de Java. Ah, mire. Y de a poquitito vamos a ir contando. Surgió la idea en la cena del sábado. Mire usted. El sábado nos juntamos a cenar. ¿Saben a qué hora se fueron de casa? No, dígame. A las 4:30 de la mañana. La noche estaba en pañales. Sí, entre cerveza, Federico, charla. No nos dimos cuenta a la hora. ¿Federico se fue a las 4 también? No, agua? Federico quedó un rato más. Duró hasta el mediodía. Eso sí, cortamos con mate. Cortamos con mate. Cortaron con mate. Claro. Ah, cortaron con mate. Cerveza. Pero les va a gustar, les va a gustar la novedad. Bueno, no, perfecto. Todo que sea bienvenido. Mientras sea no pagan entrada. Que vayan progresando, bienvenido. Nadie paga entrada. Y, ahí está. Y uno de los ideales, o sea, ideólogos principales es el polaco, el mono. No, usted no, el Tano. Perdón. ¿Perdón? Se le mezcló todo. Se le mezclaron los tanto. Pero invita a Puche, dice. Sí, sí. En Java, mi amor, el 22, si Dios quiere, vamos a estar todo ahí. Y ahí te vas a enterar. Yo no. ¿Qué será? Por ejemplo, este tema está excelente. Yo lo escucho en el TikTok a este tema y no lo escucho en ningún lado. ¿Me entiende lo que le digo, Dani? Usted me entiende, ¿no? Sí, mono. Sí. Mono, bueno, usted está hablando temas, clarito. Temas que, la verdad, espectacular, Dani. Bueno, gracias, mono. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. ¿Eso a qué se debe, el señor DJ? ¿Al gusto personal a la hora de elegir la música? Sí. Ya sea para el boliche o... Eso sí, influye mucho. Aparte son novedades. Yo anoche le cuento lo que hice. No, mejor no. Qué mala onda. A ver qué va a contar, porque estamos hablando de los temas que se... Claro. A ver, por favor. Estuve escuchando en YouTube al señor Dani Casanova. Mire usted. Ah, sí. Epa. Sí, estuvo ahí con las bandejas. Unos temas que hacía añares que no lo escuchaba. Por eso digo, Pregunto eso, si es por gusto personal. Hola, Cari Gómez. Muy buena noche a todos, dice Karina Gómez. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Gracias por estar genial. ¿Cómo te trata la lluvia? Sí, estuvimos haciendo un video en vivo con el amigo de Francia. La noche estaba aburrida, con lluvia, y dijimos, ¿qué hacemos? Y hacemos un vivo para entretener a la gente. Y tuvimos como 16 personas ahí conectadas. Y excelente, un saludo. Nos matamos a risa. Al DJ de Francia. Entre ellas yo estaba. Sí, también. Salud. Molestaba un ratito. Saludos grande a Nilda Esther Pucheta también. Saludos grande. Che. Gracias, gracias. Muy amable. Como la gente me quiere. Me manda saludos. Si mi abuelita hubiese vivido, yo era el nieto preferido. Pero ¿sabe qué? Una cosita. Hubo un detalle en el vivo de anoche. Ajá. La persona que estaba en las bandejas no estaba tomando mate. Ajá. Ah, no. Le pregunté qué pasó con el mate y me dijo, no, acá mate no hay, me dijo. No, está prohibido el mate en ese estudio. Claro. Hola, Pablito, querido, ¿cómo está? Ahí está Pablito, Pablo nos está viendo, hola, amigo, dice, Pablo es nuestro gran auspiciante también, Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Dice Karina, mejor no hablar de ciertas cosas. Pablito, ahí está, Pablito está... En la cocina de Ultra Nadie, está teniendo muy buenas. Hay muy críticas, buenos comentarios. Yo no voy ahí, pero me llegan los comentarios. ¿Cómo yo no voy ahí? Claro, yo no voy a. No soy de frecuentar Ultra Nadie. No es frecuente. Claro, y me llegan los comentarios igual. Me entero. Exacto. Muy buenos comentarios ahí. Todo se entera la señora. ¿Se da cuenta? ¿Bonito? De todo se entera. Es impresionante. La lluvia de me. Y sí, corazón. Igual. Pero acá en la zona céntrica, digamos, de Buenos Aires, zona sur, no he sentido que haya accidente. En Quilmes, ¿no? Berazategui, que se cayó un muchacho del arroyo. Está todo inundado. ¿Y estaba limpiando? Se inundó todo. Sí. Cari, nosotros estamos preguntando a todos, ¿dónde iban a bailar cuando eran adolescentes? En épocas de carnavales, ¿dónde ibas vos? Mónica, vos no nos contaste dónde ibas. ¿Se acuerdan en Krypton que nos daban papel picado? Y sidra. Pasaba la bandejita sidra con sidra, ¿te acordás? Sidra la perruca. La perruca la daban. No importa, pero... Hola, Gastoncito. Hola, gente, buenas noches. ¿Él nos daban algo? Che. Ahí está Gastón, dice, hola gente, buenas noches a la mesaza, qué grande. ¡Hola, Gastón! Entonces capaz que no escuchó lo que le dijiste. Bueno, escuchame una cosa, Gastón, querido, ahora que te conectaste, sí, te voy a repetir. Ahora cuando te volvamos a invitar la próxima vez, quiero que me traigas algo si tenés vinilo de Sylvester. Quiero que me traiga algo de Sylvester, por favor. Cállate. Moonlight Club. Moonlight, ibas ahí. Qué lindo Moonlight. Cuando Moonlight era grande, porque después yo fui en los últimos años y habían achicado bastante el salón. No, nunca fui. Era muy lindo. No, muy lindo. Muy lindo el salón. Muy lindo. Había patio, ¿se acuerda? Voy a mandar un saludo muy especial para mis amigos de Los Sospechosos de Siempre. ¿Qué tal? Nano y compañía, ¿qué tal? Amigazos de toda la vida. Les mando un abrazo gigante. Gracias por estar ahí. Este es para usted. Ay, bueno, señora. Pablo, dale. Ahí está tu papá. Mirá, Pablo. No, Pablo, pará. Nosotros tenemos que ir todo acá, lo de la radio y al local. De control a tu local a comer pizza. ¿Va? Pará, que ya después vamos a organizar, después ya le vamos a decir acá a esta que tenemos acá al lado, esta cosa. A mí. Hermosa que está acá a mi izquierda, que ella se encargue, Así que vamos a ir todo. Él está todos los días menos los miércoles. Ya, todos los días menos los miércoles. Sí. Mira, hasta que cerró todo. Yo comencé a los 17, mira. Cerró todo. Hasta que cerró, pasó? Dice, toda la vida. Sí, va? Yo fui a partir del 2016 empecé a ir. Al principio no te sacaban a bailar si no ibas en pareja. O sea, las chicas que iban solas no bailábamos. Mira vos. teléfono. Qué lindo que está esto, che, pero vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. ¡Vamos, vamos! En Amigos del Americano por la 102.2. Esta es tu onda, dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estábamos después de la pausa publicitaria. Amigo del Americano, con los 102.9. Esta es tu onda. Bueno, eso me hizo acordar a alguien. Que Moonlight tiene historia, dice. Obvio, Karina. Que tiene historia, sí. Ahí está nuestro gran seguidor también, Batería Herman. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, genio? Gracias por estar ahí, ¿eh? Lucía nos está viendo, Luciana Díaz. Hola, Lucy. Mira quién está ahí, la chiquitita hermosa de María Paz. Hola, María Paz. Hola, María. Hola. Hace rato que no la veo. A las chiquititas del grupo hace rato que no las veo. Y usted está yendo para otros lados. Alicia Arce. Alicia Arce. Mirá quién está. Usted la conoce. Sí, hola. Ya la saludé recién. Qué bailarina, ¿eh? Es hermosa esa chica. Excelente bailarina, Luciana, la verdad. Creo que por un problemita de salud no estaba yendo a bailar. Tenía que esperar un tiempito para poder retomar, pero baila precioso. Ya en cualquier momento sí. Nos vamos a cruzar con Luciana y danzaremos. Gracias por estar ahí, Luciana, y pronta recuperación, ¿eh? Así que usted iba a bailar a San Vicente para carnavales. Sí, al club deportivo. ¿Usted dónde iba, dijo Dani? Yo me acuerdo de los carnavales de Exilan que fui. ¡Oh, ahí sí! Ahí sí, los carnavales de ahí sí. Karina iba a Moonlight. Era los carnavales de Chile. Club 54 Nueva York. Claro. Ahí estuve yo en los carnavales, en Club 54. ¿Y lo dejaron salir? En Nueva York. Mirálo vos, el tipo que es mentiroso. Era de los míos, que volaba el viernes, el claro, sábado ya sí. Estaban las fiestas. Claro. Lo que pasa es que iba a Las Vegas el tipo. Mari claro. Paz dice: hola, buenas noches, bonito Ari, mi y Dani. Hola, hermosa. Hola, María Paz. Llegó el francés. ¡Epa! ¿En serio? Llegó el francés. ¿Cuánto hace que no lo ve? Nuestro amigo Walter, alias el Córdoba Sotomayor. Con el francés nos hemos reído tanto ayer. Qué linda tarde que pasamos. Gracias por los halagos, dice. Y la salud voy mejorando. Bueno, eso es una linda noticia. Eso es lo mejor, ¿eh? Mientras haya salud, Luciana, vos sabés que... Miriam Khan, hola, flaquita. Muy buenas noches, chico, dice. Hola, Miri, ¿cómo estás? Bueno, el próximo tema es una de las primicias, a mi entender, humildemente lo digo, y que voy a pasar hoy. Vamos. Tengo dos más. Vamos después de este tema con la primera. Lo podemos escuchar tranquilo porque está remisado, así que el copyright tomado. Listo, dale. Lo vamos a escuchar, dice Batería Herman. Dice, muchas gracias por alegrarnos esta hermosa noche de carnaval con excelente música y gran elenco. Mis carnavales de chicos fue en el viejo gasómetro de San Lorenzo de Almagro, en Avenida La Plata. Muy bien, mirá ahí, Herman. Muy bien, hola chicos, buenas noches, dice Walter Sotomayor. Hola, francés. Así que... ¿Qué hace Córdoba? Vamos a la novedad de la mano de Dani Casanova, ¿eh? Dale. Yo sé que lo conocen todos este tema, pero... ¿Pero? Hasta que no empiece a cantar ella, no lo van a sacar ella, ni por casualidad. Estreno. O sea que ya sabemos que es una chica. Uy, no me da que Madonna. Ah. La puche. Ah. Mirá qué ritmo, mirá qué ritmo. Arrancó esto, eh. Poné de onda tu carnaval. ¿Lo escuchamos? Rafaelita Carrá. Primicia, primicia, el amigo del americano, la mano de Dani Casanova. Es una emoción. Casi se desnuda. Casi se lo desnuda. Quedamos sin operador. Qué mujer cuando pisaba el escenario, ¿eh? Excelente. Qué cuerpazo. Bueno, no nos fijamos. No. En la época que no había tantas operaciones, era un lomazo. Primicia, primicia, amigo del americano. Pueden comunicarse al 11-64-00-7047 64-00-7047. Excelente. De chica quería ser Rafaela, dice Chaca, dice Nadine. Ah, mirá que justo, ¿viste? ¿Viste? Mirá vos. Mónica está bailando, ¿eh? Celia dice, bárbaro, Rafaela Carrá, qué música, dice. Sí. Y más si la pasa el nene, ¿no? Tu DJ preferido. Explota, explota. Yo no, yo era muy chiquita, yo quería ser como Yuya. Muy chiquita. ¿Como Yuya? Ojo con los comentarios. Ella dice que quería ser sucia. No, sucia soy. ¿Sabe el cuento de Susa? No cuente, porque ya el programa pasado no puedo contar. Bueno, lo cuento Claudia Mecha. De mi tiempo, dice Celia. Qué ¡claro, grande. Celia! Escuchá este. de la mano de nuestro gran musicalizador. La época esa de los carnavales era. Casanova. Era jugar a los carnavales durante el día y a la noche, chau, baile. ¿Dónde? Se hacían la toca las chicas y iban a bailar. No existía cuando eso yo. Ah, ¿no? No, no. Míralo. Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién me busca? Qué buen tema este, siempre. Me gustaba bailar este tema, ¿eh? El ¿cómo no? Contigo. Hello. Y qué linda época. En Cristo se escuchaba muy pocas veces. Muy poquito, sí, pero ¿se acuerda que nosotros íbamos a bailar y no era que tomábamos clase para después ir a bailar, yeah, como ahora? Yeah. Era todo espontáneo. Ahí apareció la otra chiquitita. Hola, Ali. Alicia Arce, hola. No sabe los buñuelitos caseros que hizo Alicia ayer. No, me lo perdí. No, si ustedes están en otra, yo no les puedo avisar. ¿Qué pasa de nosotros? Hola, gente linda, saludos. Andamos fijándonos. Chris dice, estamos yendo a Soto. Hola, dale beso a Chris. Diviértanse. Hola, chicas, bueno, pásenla lindo. Cuídense. Saludos, Gastón, Gapul. Sí, sí. ¿Tenés algo, algún vinilo de Gapul? ¿O todavía no llegaste a esa época? Yo tengo guardado uno. Hermosa tarde pasamos ayer con lluvia, dice. Los que más guardo son los de Alan Parsons. Alan Parsons Project. Sí, señor. Como vino otro DJ hoy, inspirado por la lluvia. Vamos. Ariel, dámelo, dice. ¿Quién quiere que se lo dé? Gastón, ¿quiere que le dé el CD? Long Play. ¿Cuál? ¿Los de Alan Parsons? No sé. ¿Cuál querés, Gastón? ¿Cómo cuál querés? Podemos negociar. No, que no. Tengo uno de los VG también. Tengo algo por ahí en un compilado, dice, de Gapul. Creo que debe ser de Gapul. De los VG queda uno solo, ¿no? Fallecieron los dos y queda uno, el más ¿cómo chico. ¿Cómo fallecieron? Me parece que sí, de los VG. Queda el más chico. Uno solo queda. ¡Qué cinturita, eh! ¿Cómo la mueve? ¡Epa, epa! ¡Mira qué movimiento! ¡Tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui! ¡Ah! ¡Oh, escucha! ¡Temazo! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! No es irisada bien, mira. ¡Mire! Y eso que usted no tiene pelo. Y es verdad, No, pero... Es cierto. ¿Qué pasa con estos temas? ¿Qué pasa con esto? Porque me hace recordar vieja, mamá querida. Sí, el más chico, Andy, creo que es Gastón el que vive. Andy, sí. ¿Lo vieron a Elton John en los premios Oscar? Vi una foto yo. Qué buen tema. ...22 horas, 45 minutos... con una temperatura de 25 grados. ¿Tiene buenas noticias con el clima? Para el clima va a bajar bastante el nivel de lluvia. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Qué bueno! Solamente vamos a tener algún que otro chaparrón, pero va a estar estable. Escuche lo que dice Celia. Nosotros vivíamos en la esquina, los amigos se sentaban en la vereda de mi casa y con mis hermanas mojábamos a los chicos que se sentaban ahí. ¡Claro, claro! Sí, pues yo conozco la casa que era de mis viejos, de mis abuelos sería. Claro. Tenía todo un ventanal grande que daba a la esquina. Entonces cuando los pibes se sentaban en la vereda, en el cordón, ellas de la ventana, no sé con qué, le tiraban agua y lo mojaban así. Claro. Rejodona era la mujer. Gastón dice que grande el Toñón, un grosso. Sí, está medio gordito. Está sí. Gordito. Está dice. Gordito. Hola, Ceci. Hola, Ceci. Buenas noches. Y así empezaba la guerra de agua. Y decía, hola, Mayorano, ¿cómo andáis? Tarde pero seguro, dice. Che, Mayorano, estamos preguntando. Japón, ¿a dónde ibas a bailar en épocas carnavales en tu adolescencia? Hola Lidia, Mimi, ¿cómo estás, Mimi? Hola, Mimi. Hermosa, gracias por estar ahí, genia. Hola Lidia, Mimi, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, ahora que está Mimi, aprovecho a recordarles a el ver. 22 de marzo, ajá, Java Evento nos espera, unas puertas sí, bien amplias, bien abiertas. Mire usted. ¿Y quién festeja su cumple y su aniversario ahí? ¿Quién? A ver. Nuestra amiga Mimi. Vamos, ahí vamos a estar, ¿eh? Ahí vamos a estar, ¿eh? ¿Y qué más? Bien, bien ahí. Y voy a estar yo, obviamente. Es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Pero Mimi, bueno. Dani, qué temón, dice. Qué, bueno. Y va a haber un bloque de música. Un bloque. Ajá. Un bloque. Sí, un bloque. Un ladrillo. Claro. Sí. Que les va a sorprender. ¿Ah? Una novedad. Oh, no me diga que van a poner, es como se llama, folclore. ¿Qué problemita tiene usted con no, el no, no. A vos, lindo verte. Saludo a José. Llevo las botas para el malambo. Y bueno, sí, no te llévelo, chico, llévelo. Lindo verlo, dice Mimi, En la calle de mis abuelos éramos como 70 chicos y chicas. La pasábamos genial, dice Ceci, Claro. Era la época que se hacían los cortos en las calles. Cortaban la calle, pasaban las comparsas por ahí. Mari Paz, yo iba a Caliot y a Cuobadis. Ah, se castigaba lindo María Paz, ¿eh? Caliot iba. Sí, Cuobadis lo conocía, ¿no? Mili, una genia, dice. 27 años de casados, increíble, dice. Claro, va a festejar el aniversario. No. ¿Cómo es increíble? 38 años de casados festeja Mimi. Pues, ay, bueno, eso le faltó decir. Hay que sacarse el sombrero para los dos. Claro, pero así que no, festeja. No lo confirmé porque no sé si lo festejan en el próximo evento o en este. No, y ahí está diciendo Ceci, 27 años de casado, increíble. No, yo lo escuché mal entonces. Mimi, decinos cuántos años. Claro, obvio que sí. Hola Silvia Lu, ¿cómo estás? Vamos todos. Bueno, amigos del americano. ¿Qué hace, Silvi? Y el grupo de control. Vamos a hacer, vamos a hacer una, usted se va a encargar de hacer una linda vaquita, le vamos a hacer un buen regalo a Mimi y a José. ¿Qué le parece? Un asado. Así lo haremos. Si hacemos vaquita, hacemos asado. Yo voy con mi presencia. Dijo vaquita. No, no, vaquita de carne estamos hablando. Le podemos, vaquita y asado. Le podemos regalar algo que ellos disfruten, que lo puedan usar. Ey. ¿Qué le podemos regalar? ¿Qué le parece, Puche? Sí, sí. Yo le quería regalar un viaje a Las Vegas. Pero no, a Miami. Miami. Hola, ¿ves que no escuché mal? 38 años de casada. Casi nada, ¿eh? ¿Pero quién se casó con quién? Ahí está el tema. Hola, Silvia Lu. Hola a todos, dice Silvia Lu. ¿Cómo andás, morocha? Hola, Silvia, bienvenida. Ayer que fui adolescente y bajé. Así te, ¿sí? Así te. Iba a Jetain. Era re cheta ella. ¿Te acordás de Jetain? Sí. 38 años de casado, dice Mimi. Pero lo festejo el 5. Yo cumplo el 4. Es el cumplo. Claro. Carlos Salinas pregunta: ¿cómo se llama la canción que comienza con una llamada, tono de teléfono? Y luego una mujer dice, hola, hello. Ahí te la pasamos. Qué linda música, dice Silvia. Gracias, Silvia. Mire quién nos está viendo. ¿Quién? Cocinando con tapa. ¿Quién? Cocinando con tapa nos está viendo. ¿Quién? ¿Cómo va? Ese perdón, señor que está, dice, todos los sábados en Ultra Night. 38, perdón, dice Ceci. Claro, 38, claro, si yo había escuchado bien. Ah, lo festeja en abril, dice Ceci, Listo. Carlos Salinas dice, sí, ya lo sonaron, pero necesito el nombre, please. Sí, cordobés, claro que sí. Está conmigo, dice, por José y Mimi, que sean personas, que son bellas personas. Claro que sí. Vamos a hacer un lindo regalo. La vamos se va a encargar. Le contestamos acá al oyente que pidió el tema, se llama Ei Ei Gui. y lo canta Ken Laszlo. Ken Laszlo, pone en YouTube, pone Ken Laszlo y te va a saltar el tema. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey, ey, ey. Ay, ay, ay. Uno genio, Mimi José, claro que sí, excelente persona. Así que usted haga una cosa, usted con la chica del desayuno se encarga. Vamos a hacer un lindo regalito a mi amiga José. ¿Qué bueno, le parece? Mimi, bueno, escuché porque es una sorpresa, ¿qué ¿sabes? Le pase? ¿Qué le pasa? Bueno, pero no estamos diciendo que vamos a... algo. Y yo tenía pensado regalarles una alpargata bigotuda. Un pañuelo. Sí, también. Un par de media. Un par de media. Va, una docena. ¿Una docena? Una docena, sí, no, es para mucho. Los dos. Es para los dos. Pero para que lo compartan. Claro. No sabe las pizzas que se mandó José el sábado. Oh, José. La próxima vez mandamos un mensajito. No, porque usted va. Mensajito, manda. Muy amable, gracias, qué buena transmisión, excelente programación. Saludos desde Nicaragua, che, nos está viendo Carlos Salinas. Pero mira. Gracias, Carlos Salinas, muchísimas gracias. Mira vos. De Nicaragua, Sí, qué Cari, grande. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Si hoy no lo podemos llegar a pasar al aire, te lo pasaremos el próximo programa, pero vos pedí. Puedes llamar al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nos puede dejar su mensaje de voz también. Carlos, ¿qué hora es allá en Nicaragua? ¿A dónde vamos los viernes? Los viernes nos vamos todos a Copate. Ahí está. En la avenida 14, entre 106 y 107. Ahí nos recibe la señorita Laura Iribarne y el gallego Fernández, che. Que estuvieron el sábado, estuvieron en un nuevo emprendimiento que creo que hace la Somoza, ¿eh? Sí, está trabajando ahí, la llamaron para trabajar y ellos fueron a hacer el aguante. Bueno, toda la mer para ella. El cordobés está pidiendo un tema, Dani. La isla del amor. Ah, bueno. La isla del amor. Bueno, 19, si lo tengo, sí, no hay problema. En Nicaragua, 19 y 53 minutos. Mirá, ah, qué mirá. Bien, ¿y el clima allá? Porque acá... Pleno Caribe. Venimos de lluvia, mal, tormentas, eléctricas, piedras. No, ¿dónde? Allá en La Plata cayó piedra. Ah, ¿pero hoy? No, hoy no. Hoy a la mañana estuvo muy feo, te comento. ¿Vio ese trueno? A mí me despertó ese trueno. Estaba tronando y... mal. Había sol. ¿Era trueno? Sí, era un trueno. Yo creí, dije, viene piedra. Después en la tarde, después del mediodía, se puso bien nublado. Se levantó bien y dijimos chau. Se larga de vuelta, pero no, pasó de largo. No, y ahora está totalmente despejado, Está hermosa la noche. Aquí súper caliente, clima tropical muy soleado. Mira qué lindo, qué lindo. Bueno, Carlos, querido, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante, Y gracias por la data, qué lindo. Olvidate, en cualquier momento todo va a Nicaragua. Listo. ¿Usted se va a Nicaragua? Vamos. ¿Quiere venir? Claro, allá llueve, sale el sol, todo en un día y seguís estando en la playa, no hay problema. Karina Gómez, quiero pedir Tiziana Rivales. Mira. Ahora lo ponemos a ver si está en la batea. Dice Carlos Salinas, quedo a sus órdenes, trabajo aquí de locutor y productor. Mirá qué nos vamos para Nicaragua. ¡Qué genio! Ahí está, para el amigo cordobés. Ah, este es un temazo de mi Rousseau. El cordobés, ¿no? Es muy de los clásicos. Sí, yo ya lo conozco, mirá. ¿Viste? Es muy clasiquero él. El señor. Qué lindo. Muy de los lentos también, El señor de mi Rousseau. Qué buen gusto que tiene nuestro amigo Córdoba. Sabe que a mí me gustan mucho, los temas de mi Rousseau. Yo lo único que no lo quería de mi Rousseau por el plato que él pedía. Bueno, pero eso... Hay que ver si era cierto, era un mito. ¿No era un mito eso? No sé. Es verdad, ¿no? ¿Era verdad? ¿Era verdad? No sé, él a mí me invitó a cenar cuando vino a Argentina, pero no pude ir por temas personales, así que no lo pude comprobar. Pero me dice, Miriam Cano hizo, pido disculpas públicamente a las dos invitaciones que me hicieron por motivos familiares, no pude asistir, No te preocupes, mi amor, va a haber un montón de salidas. Yo al mono no lo invité, por ejemplo. Chicos, qué lindo tema, dice Ceci. Un problema me ha volcado un poco de mí. Tampoco pude, no pude comer. Celia dice, con mis hermanas inflábamos las bombitas. Yo y las hacíamos dice... tirar a Beto, cruzaba el techo. Cruzaba el techo y caían donde estaban los chicos, dice. Silvia dice, los clásicos me encantan, gracias, dice. Karina Gómez, yo también, producción y conducción en Vox 102.9. Mirá qué lindo. Me suena la voz, che, me suena. Excelente programa, amigos, hermanos de Argentina, dice Carlos. Gracias, Carlito. Gracias por estar ahí, por el aguante, ¿eh? La verdad que un placer. Claro, miraban para todos lados y no sabían dónde venía el agua. Está buena esa, Celia. No, estaba buena. Estaba buena. El cordobés dice, gracias, Dani, solo más. Por supuesto. Bueno, ¿ves, Carlos? Carlos Salinas, Karina Gómez también. Mirá lo que es esa consola, mirá. En vivo, mostrando la consola nueva. Mirá lo que es eso. Qué capo, Carlos, mirá lo que es eso. Karina, no mirá. Para que vean que es música en vivo. Si me equivoco, me equivoco en vivo. Pollito querido, ahí está el pollo. Giacoboni, qué grande, genio, buenas noches y buen programa, dice el pollo, Ricardo Giacoboni. Hola, buenas noches. Estás en el mundo de los clásicos, con los clásicos del mundo, dice. Bueno, y ahora la vamos a complacer a esta chica que pidió también el tema. A Karina. De... ¿A Karina? Sí, a Karina Gómez. Bueno, no sé si es el tema que ella quería, pero es lo que tengo. A ver, Cari, ¿qué fue lo que pediste? Está aplaudiendo de... Está aplaudiendo, ya está escuchando, ¿sí? De emoción. Mirá lo que es ese. De emoción. Mirá lo que es ese. Qué hermoso ese. Que se ve, aparte. Sí, mirá lo que es ese pasacase, ¿eh? Qué hermoso está chiche. Parece el estéreo está del Peugeot. Está buenísimo, loco. Ah, el estéreo de la camioneta. Claro. O sea, que lo saca, lo trae. Bueno. Para mí no había como el Winco que yo tenía, ¿eh? No, no, lo más de la época... Eran los magazines. Los magazines. ¿Quién pudiera? Había que tener un magazine en el había auto, que ¿eh? Tener. El que tenía, guay. Lo más eran los cassettes, que cuando agarraba la lapicera. Sí, y los tapábamos con la cinta de escocha, ¿se acuerdan? Lo rebobinaba con O lo adelantaba o lo atrasaba. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Sí. La 102.9. Eso es lo que hacíamos con los cassettes de pobre. ¿Por qué de pobre? No, era lo que teníamos. Lo regrabábamos. Era lo que teníamos. Lo mejor en esa época, los TDK. Los TDK. No, después yo no llegué a conocerlo. TDK metálico, después estaba. Cinta de cromo, chicos. Sí, ¿no? De cromo. Cromo doble. Estaba el común y el cinta de cromo, que eran. El Zumbum. Claro, tenía otra calidad. Qué lindo que se veía eso. Chicos, eso me gusta, ¿eh? Escuchen una cosa. Escuchamos. ¿Qué quiere decir? Vi un lugar. Para que hagamos algo. Un lugar. No, no me diga. El nombre de amigo del americano. Tranquilo, ¿eh? Como estás a verlo. De a poquito. Paso a paso, ¿eh? Karina Gómez. No lo diga ahora, ¿eh? No. Karina Gómez dice, surprise. Yo tuve TDK. Mariel. Sí, sí, pero escúchame, era lo mejor. Claro. El TDK Gold, ese era... Olvídate, el que yo tenía manejé, uno de esos era profesional. Yo manejé un DKW. Sí, parecido. Yo un Chevrolet 48. Pará, y un detalle. Y motor dos tiempos. ¿Dos tiempos? Ah, mirá. Muy bien, Dani. Lo conozco, obvio que lo conocí. Tenía un formato del escarabajo, claro. Un poquito más estirado. Exacto. Yo manejé el Chevrolet 48 de mi papá. Bueno, yo solamente puedo llegar a decir de esa época, me puedo dar el lujo de decir, el triciclo. Manejé un Torino. TSX. Una locura de máquina en esa época. Bueno, ahí nos está viendo la hermana del señor que tenemos acá de compañero, la señora Gladys Contestabile. Hola, Gladys. ¿Cómo andas, hermana? Ah, feliz día del hermano es el día de hoy. Hoy es el día del hermano. Día, hermano de la vida. Hermano de la vida, de todo. Su vida, bajada. Nos peleamos, pero nos queremos. Feliz día, che. Feliz día, a mis chicos. Hermanas hermosas. Paren las rotativas. Y a mis hermanos, ¿otra a vez? Mis amigos hermanos de la vida. Che, mire quién es. Atención que llegó. Por favor. Atención que llegó. No. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Quién? Pare, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Paremos la rotativa. La a ver. Chica. ¿Lo dice usted? A ver cómo la saluda. Ah, mira quién llegó. Hola. A ver. Filmame esto, Néstor. A ver cómo la saluda. Hola, Carmen, buenas noches. ¡Upa! A ver. ¿Cómo a ver, sonó cómo eso? Salió eso? ¿Cómo sonó? A ver. Hola, Carmen, buenas noches. ¡Opa! Para mí que entre estos dos hay algo. Hola, mamá, chicos, buenas noches. Dice, ¿cómo están? Dice, la ¡yo siento, Wilson! ¿Tanto tiempo, Carmencita? A mí el Tano me dice, ¿qué hace, piba? ¿Llegaste? Luciana dice, yo manejé el Dodge Polara de mi papá, el mejor maestro que tuve. ¡Qué grande! ¡Ay, qué lindo! Otra qué máquina chévere. De la época, como la Dodge GTX. Olvida. Lo más, parecían los duques de Hass. Gladys contestaba y le dice, hola chicos, feliz día a mi hermano. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias, hermana. ¿Viste? ¿Quieres que cante? Como me gusta este tema. ¡No! Qué mala onda, ¿eh? Ahí está, ahí nos está viendo nuestro gran DJ, ¿eh? Daniel Casanova. ¿Qué querés que te cante un tema también? ¿En serio? ¿Sabes que nos está viendo Juan Sosa también? Se va refrescando, ¿viste? Ah, este tema me encanta, Dani. ¡Ay, mire la señor! DJ, hermoso finde, dice. ¡Ea! Gracias, Carmen. ¿Qué te llevó a desayunar, amiga? Me emocionó. ¿No? Le llevé el desayuno a la cama. ¡Ah, ¡epa! Le inundaron el. Paren todo. Hasta le inundaron. Le hice la antorcha, bebé. Karina Gómez dice: yo manejé. Te pusiste colorado, perdón. Caja automática. ¡Wow! ¡Mirala! Yo Chevrolet Rally, dice Sport, dice el Córdoba. Mi hermano también tenía una Chevy Coupé. Sí, yo tenía bici cuando era. Terrible. Yo tenía ese que tenía la rueda chiquitita de madera con la soguita, uno lo manejaba así, pero el otro lo empujaba. El que más me gustaba manejar, aunque no crea, era el 4L. La palanca de cambio que tenía. Escúchame. En eso aprendí a manejar. Yo manejé convertible. Ese. Y el que me volvía loco era el Rana. Cali dice. Ahí está. Era el Rana. Entonces, no, yo manejé el M28, ojo, ¿eh? Yo el Gordini. ¿Se acuerdan? ¿Y el Gordini? Citroën M28. Citroën M28. Era como el Rana, pero. Nuevo. Pasó? Karina dice, che, ¿y mi tema? No, pero dice que lo pasé. Pasaste, ¿no? Lo pasé hace dos temas atrás. ¿Perdón? Por ¿dónde eso estaba, dije, Cari? Dije, no sé si es el tema exclusivamente que me pidió, pero claro. Tengo el de la artista. Loca, me pones vos monito. ¿Sí? Wow. Apareció la chica desconocida. ¿Cómo le decíamos nosotros? Chicos, JM. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Sí, sí, el amigo del americano por la 102.9. Vos, esta es tu onda. Dale. Sí, sí. Vamos. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Amigos del Americano, estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9. Esta es tu onda. Te puedes comunicar al 1164-007047, 64-007047, o si no, info@fmradiobox.com. Instagram, epa, me quedé, Instagram, échame W. Instagram, arroba Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. www, que es lo que necesito yo, fmradiobox.com. Y X, que antes era Twitter, arroba Radio Box FM. También por YouTube, también por la aplicación, también. Estamos por todos lados. La chica del desayuno dice que ella manejó una bicicleta. Bien ahí. Ella tenía una bicicleta. Yo la vi andar en bicicleta. El cordobés pide otro tema, dice Casablanca. Casablanca, dice. Temazo, temón. Temazo. Karina Gómez dice, se llama Modi Story, Tiziana Rivale, para revolver. Ahora lo vamos a tomar, ahora tomamos nota, Karina. Vamos a tomar nota, si ya lo busca y te lo pasa. Había que estar en buen estado, dice Luciana, físico para manejar semejante máquina, ¿eh? Sí. Sí. Marta Sandoval nos está viendo. Buenas noches, soy Martu, primera vez que los escucho por Facebook. Un gusto disfrutar del Americano. Gracias, Marta, querida. Hola, bienvenida, Marta. ¿Cómo estás? Gracias, Marta. Buenas noches, Marta. Bienvenida. Te esperamos todos los martes. ¿Y sabe qué manejé? ¿Qué manejé? Iba a buscar carbón a Santiago del Estero. Un Belfort. Ah, ahí sí, tenía que estar en el campito. Para doblarte tenía que colgar en el. Tenía que hacer todo un juego de cintura. Aparte, para agarrar la curva a 100 metros, ya a 200 te tenías que preparar. Claro. No, pero aparte, de acá a Santiago del Estero, de San Vicente a Santiago del Estero. 2 horas. ¿Sabes cómo llegaba? A 60 iba como un. Caso llegaba en la palma de la mano. 40. Claro. 40, ¿sabes? 60 era el máximo, es verdad. Y cargado. ¡No! ¡Terrible! 4 días tardaron. ¿De dónde nos estás escuchando, Marta? Se ríe, Luciana. Acá a la vuelta. ¿Qué le vuelta? ¿Todo bien? ¿Todo bien, dice Marta? Sí, de 10, Marta. Excelente. Gracias por estar ahí, ¿eh? Cuando son las 23 horas, 12 minutos, faltan 20. No, menos, 18 minutos para llegar al blog de los lentos. Marta, me pones vos, Moni. La último tramo del programa. Contémosle a Marta que. El último tramo del programa, Marta, vienen los lentos, no te vayas. ¿Cómo se llama? De Solano nos está viendo Marta. Mirá, de Solano. Mirá qué lindo. Somos vecino, Marta, Vecino, Todo de Claypole. Escúcheme. Escúchale a la gente que nuestro gran amigo Walter Villalba. De las herramientas. Nuestro auspiciante les da todas formas y medio de pago para lo que ustedes les encarguen. Pueden pagar por semana, por con tarjetas, transferencias. Así que es cuestión de llamarlo y llegar a un acuerdo con él. Todas las herramientas que necesite las tiene Walter Villalba, ¿eh? ¡Es verdad! ¿Te gustan los lentos, Marta? Genial, los lentos, dice. ¿Dónde ibas a bailar? Estamos hablando de los carnavales. ¿Dónde ibas a bailar vos cuando eras adolescente? ¡Espectacular! ¡Upa! ¿Cómo vamos a estar mañana? ¿Cómo estamos mañana? Mañana calorcito, va a estar nubladito, pero calorcito, 34 graditos para mañana. Vayan preparando. Hace 26 grados ahora, imagínate. Acá está hermoso. Aparte, acá estamos de 10. Acá estamos de 10. No nos podemos quejar de nada. Dale como trompada. Es y la arriba, Marta. ¡Ay, si la arriba, Marta! Oh. ¡Qué lindo! Las veces que nos habremos cruzado y nunca nos conocimos. ¿Y sos virgen? Bueno, ahora nos vamos a pasar. Los viernes, ¿dónde puede ir, Marta? Los días viernes, podés ir a Copate. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Bueno, los sábados podés ir a Ultranay, ¿eh? Ultranay está ahí en la ciudad de Avellaneda, Avenida Mitre 4637. Está los sábados y ahora a partir del domingo que viene también va a estar los domingos. ¿Eh? Ahí está. Después, el tema para Karina, ¿eh? Eso es lo que pidió Karina. Excelente. Ahí está tu tema, Cari, escúchalo. Dice Marta que ahora va a tía Lola. Papá, que la conoce entonces, ¿no lo viste acá, señor mono, allá en tía Lola? ¿Cómo el señor mono? ¿Es un señor? ¿Cómo el señor mono? Gracias por lo de mono. ¿Señor Gracias mono? Por lo de mono. ¿Qué? Es un señor mono. ¿Qué? También tenemos tía Lola, Sotobot, así que Sotobot de lugar. Esta sí. Noche abrió sus puertas. Ah, mira, también va a compartir a Ultranay. Mira, Marta. Mira, nos cruzamos entonces, compartimos pista. Yo voy todos los sábados, Marta, a Ultranay, ¿eh? Antes iba más seguido a Lola, ahora estoy yendo más al Ultra. Sí. A Copate iba también todos los viernes, pero es que va una cierta persona. Porque voy yo, ir. No va porque debe Navarra todavía. ¿Claro, un quilombo? Para la entrada. Debe la entrada, pues eso fue. Como la nena de Laurita. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Sí, obviamente que nos habremos cruzado. Vale. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le doy un beso y se manda. Ya el Patovica agarró unos cuantos, de la solapa y lo llevó a la puerta. ¡Serena era! No. No, terrible. Voy a Copate, dice Karina. Dale, Cari, dale. Va a ir a Copate. Ni bien entras a Copate, pagás la entrada y al lado del parlante está mi mesa, así que me van a ver ahí. La de la seguridad. Claro. En cualquier momento se pone a cobrar de entrada. Sí. Bueno, espero que te haya gustado. Ese es tu tema que pediste, Cari. Excelente. Excelente. Acá lo pedí, lo tenés, Sí, mirá, ahí está nuestro amigo Ale de Wilde. ¡El muy buenas noches, amigo! Dice, feliz cumpleaños, Ale, querido. Qué grande, papá. Te deseamos lo mejor, lo mejor para vos, genio. ¿Llegaste o estás saliendo? Marta dice, ¿hoy dónde se baila? Dígale. Hoy es Sotoboche, hoy abre Sotoboche. Sí, señor. Despide los carnavales. Sotoboche. Alex de Wilde, cumpleañero. ¿Habrá ido a bailar cuando era adolescente o pasaba música en carnavales? Buen programa, dice Alex. Gracias, Alex. No solamente iba a bailar el señor. ¿No? Sí, es igualmente es información calificada. No la cuente. No, nada que agradecer. A mí me encanta compartir, así que por eso siempre digo, cuando quieren ir, yo estoy ahí siempre. Bueno, el próximo tema es otra novedad, un temita de los 90, pero una versión nueva. Muchas gracias, no. Amigo. Dice, yo pasaba música, dice Ale. Ah, claro, por eso era la pregunta. No sé si es muy americano, pero es uno de los temas que me gustaron siempre. A ver. ¿A sí, Lucy. Vamos, Luciana te está agradeciendo, dice, por dejarla sentar en tu mesa. No, nada que agradecer, corazón. Igual después sabés qué hace Luciana cuando termina, se lleva a la mesa. Claro, me la llevo a mi casa, la doblo así, la pongo en la cartera y me la llevo. La pone en la camioneta del Tano. Escuchaste el tema, a ver. Estreno. Esa me gustó. Me gustó ese latiguillo. De la mano de Dani Casano. Esa. ¿A dónde vamos hoy, monito? ¡Epa! ¡Vamos, ¿a dónde? Monito! ¿A dónde? Sí. Escuchame, ahí salimos acá nomás, estamos en Sotobuch. Tengo toda la ropa en el auto. ¿Pero usted le paga la entrada o se la paga ella? No, le pago todo. Ah, la paga. Está todo pago ya. Gracias por el tema, dice Cari. De nada, Cari. Escuchaste el tema, está buenísimo. Nos bañamos juntos, monito. Casa, ¿eh? Claro, Lucy, de esas mesas tengo. Las que traían cuatro banquitas. Ceci, está deseando feliz cumpleaños, Ale, te adoro, ya tú sabes. Ya tú sabes. Este tema, pero ¿no lo pasaban en una película? No sí. Sé qué decir. Qué temazo, repunchi, dice. Repunchi, punchi. Y en cualquier momento aparece. Canicia, tampoco, ¿no? En cualquier momento aparece Cani. Escucha. Soft Cell lo canta con el tema Amor Extraño. Luciana, feliz cumpleaños, Ale. No sabía que era hoy. ¿Habrá salido en la quinela? ¿Qué número? ¿Sabe qué número es? No sé, por eso pregunto. ¡Cruzarlo, digo! No vayas a ver que salió el Kini y somos millonarios. ¡Me muero! Claro. ¿Cómo se llama el periodista deportivo que se enteró que ganó la quinela en Pagani? Pagani. Bueno, pero ¿qué jugaron al Kini ustedes? Cuatro palitos verdes. Cuatro palitos, ¿no? Sí, de acá, de hierba. Pensé que me pidió casamiento y yo dije que no. No. ¿Pagani? Pagani. No, ganó cuatro palos verdes. No, compadre. Cuatro palitos verdes se jugaban este fin de semana. Qué tremendo fiestón en lo de Cerati, dice Alexis. Qué lindo, me gusta, che, me gusta, Hermosa no fiesta veo. En Cerati. Igual tiene más, ¿no, Dani? Tiene más, ¿no, Dani? Sí, pero no hay que tirar toda la carne al asador. No, bueno. Bien ahí. Vamos jugador, de a poco. Qué jugador, Vamos por partes. No, vamos a darle el gusto que nuestro amigo cordobés debe estar manejando. Ah, y pidió Casablanca. Bueno. Y pidió el tema ese, se lo vamos a... Sí, a dedicar. A dedicar al cordobés. Pidió la y blanca. A su vez, él, no sé a quién se lo va a dedicar. ¡Epa! ¡Vamos, Córdoba! Monito, ¿usted va a llevar a su chica a JM a la fiesta de Cava? ¿Si la conocemos? Yo ando sola. JM. Amiga, ando solo. ¿JM o MJ? ¿Qué? Gracias por los saluditos, Lucy y Seal, Time to Love, dice Karina Gómez. Así se llama el tema en inglés, sería Time to Love. A mí, dice, se lo dedica. Se lo dedica él. ¡Qué lindo! Bueno. Me encanta porque la gente colabora con los nombres de los temas, participan. ¡Qué lindo! Es la idea, bueno, es la idea. Próximamente, móvil en vivo. Bonito, no se vaya a casar secreto, cuente cuando se case. No, olvídese. ¿Falta todavía? Voy a hacer fiesta. ¿Ah, va a hacer fiesta? Ah. ¿Vos es su testigo? No. Opa. Yo ya tengo los testigos. Gracias, Cari. Cuando la entierre. Perdón, me sonó doble. Excelente programa, los saludo. Un fuerte abrazo, dice Karina Gómez. Gracias, Cari, por acompañarnos. Gracias, Cari, gracias por estar, siempre. Se arranca, Cari, ¿no? Se arrancó. Va este para jueves. Vos, cordobés. Este jueves a escuchar la Cari, que escuchá está acá. Esto, escuchá qué temazo esto. Excelente. Dedicaciones varias. ¿Y sabés que este tema viene bien para ir? Sí, señor. Armando el clima. El polaco está llegando. Mi estreno jueves 9 AM, música y noticia, Vox 102.9, los espero, dice. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahí va, ahí va. Qué temón, dice Mónica. Sí, habré planchado con este tema, Bueno. Casa Blanca, mucha ropa para vos. Qué buen gusto, Córdoba, mire, mire qué pobre que estoy, no tiene un estudio. Falta menos preparando el helado, dice Ceci. Y no es joda, el polaco manda la foto. Nuestros amigos, Ceci, el pola. ¿Cuándo? 22 de marzo, ¿no? 22 de marzo, si Dios quiere, ahí estaremos presentes. Sábado 22 de marzo en Java Evento, sí. Avenida Ansari 854. Sábado 22 de marzo, chicos. Ahí, gran, gran noche. Porque festeja el cumpleaños nuestra gran amiga Mimi, Vamos, todos vamos a estar ahí, ¡Hala! ¿Qué salió? ¿Un zapucay también? No sé qué. Ella sabe que es escucha. Para ella, dice. Claro. ¡Anda, cordobés! ¡Vamos, cordobés! ¿Sí? ¿Alguien quizá que está en el chat? ¿Será? No. ¿Será que está en el chat? ¿Está? No. Usted sabe, cuente. Está escuchando al aire. Ya te vi, cordobés. Ya te vimos, cordobés. Ya te vi. A él lo vi. Ale dice, el gran Bertic Inchix. Manejo es impresionante. Trilingüe. Y así la no, la chica te sabe. Ah, no, usted no tiene no, chica. No, chica. No, ella no. Me enseña. Ella me enseña. Ah, ella le enseña. ¿Por qué hablas así? Yo lo vi, ¿a dónde? Está picoteando. No, me parece que le está errando fiel usted. Es por ese lado. No estará viajando al lado tuyo, ¿no? No. Hola, Gustavito Bruneto, ¿cómo estás, genio? Gracias, ¿tú? ¿Estoy bien? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, papá. Ya dentro de poquito ya se engancha la personita esta que se engancha. ¿El horario, no? ¿Qué le pasa? ¿Caniquia? Sí, caniquia. Falta poco. Ya está llegando, ¿no? ¿Está llegando? Hola, Graciela Ruiz, ¿cómo estás? Hola, Gustavito, ¿cómo estás, querido? Como el cucho. Hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo está? Hermosa. Como el cucho. ¿Se acuerdan que están juntando todos para el bloque especial? Un saludo grande a Flor y a Esteban, Hermoso tema. Saludos a la mesa, dice Gustavo Bruneto. Gracias. Mimi, ¿dónde ibas a bailar vos para los carnavales cuando eras adolescente? Che, dijo saludo a la mesa, ¿no? A nosotros. No, la mesa saludó. Claro. Hola, Gustavito. Gracias, Suárez. Gustavo. ¿Cómo estás, genio? Equivocada, Puche, dice. Así empezamos. ¿Esta es la previa? No, estamos en la previa. Esta es la previa. Este tema, ustedes saben que el intérprete, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se lo hizo al papá. ¿Sabían ustedes? Ah, no. Cristian Daniel. Exacto, se lo hizo al papá. El papá falleció. Claro. Enfermo, falleció y se lo hizo al papá. Así que bueno. Che, escuchen una cosa. Quería decir, che, Gustavito, después decime qué es lo que estás haciendo, si seguís haciendo todo tema con los autos y todo eso, ¿eh? Vale. Equivocada, Puche dice. Sí, lo leí, lo leí. ¿Qué? ¿Qué se equivocó, Puche? No, que yo dije que usted se estaba equivocando y él me dice que soy yo. Hola, chico. Hola, hola. Monito, dice Gracielita Ruiz. ¿Cómo estás, genia? Qué lindo, ya lo vi, ya lo vi. Después le cuento. Oh, sí, arrancamos acá bailando, dice Mónica, ¿eh? ¡Epa! Todavía no arrancamos, Mónica. Todavía no arrancamos. Así, imagínate lo que viene después. Marta Sandoval. Genio dice DJ, algo de Foreigner. El nombre, dígale usted, porque es muy largo. O sea, sí. Tanto no me animo, ¿eh? ¿Lo ve usted de ahí, Dani, al tema? Sí, lo pasamos en los lentos la semana pasada. Oh, bueno, lo vamos a repetir para Marta, que está ahí. Me está haciendo el aguante, así que. Claro, hoy es su primer día con nosotros. Ya no podría soportar tanto dolor. Para los carnavales, ¿no? Que sortearon el fijito en Cripto, ¿no? Sí. ¿Te acordás, ¿sabés, Mónica? Que me parece que sí. Me parece que sí. Qué memoria, que tiene usted, Puche. Y eso que no soy cabezona. Eso que tiene 70, ¿no? Con la edad que tengo. 3 horas, 27 minutos. Mónica, ya preparando todo, dice. Mira, Mónica. ¿Sabes que tiene razón? Me parece que sí, ¿no? Para los carnavales. Para un fijito. Un saludo especial para los muchachos y chicas de Locos Pero Felices. Ese es tu grupo. Sí, señor. Qué grande, qué un saludo grande. Que el sábado saludé a Anita y a Mariel. Y a Mariel. Y Robert creo que también estaba. Sí, no, unos genios, la verdad. Unos genios, la verdad. La verdad que buena gente, me reciben bien. Excelente. Toda la onda. Excelente. Toda la onda. Che, gracias, Está equipada, Mónica. Dice que tiene el celular al lado para llamar a emergencia. Apa, ¿perdón? ¿Cómo es eso? Ya preparando todo, ¿no? Y después puso el celu para llamar a emergencia. Claro, para los lentes. 911, 911. ¿Llama a los bomberos? Muy cochina. Epa. Gustavo Brunete, Ceci dice, qué temazo, Dios mío. Gustavo Brunete dice, la mar de tu piel. La mar de tu piel. Saludos a los que te acompañan en la mesa, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Ahora vemos si lo tenemos, como no, Gustavo. Marta Sandoval dice, muchas gracias por la buena onda. No, gracias a vos por el aguante, Marta. Sortearon para fin de año seguro, dice. Lo ganó un amigo. Pero sortearon varios, sí, es verdad. Ah. Le apostó todo el corazón. ¡Upa! Lindo grupo Los Locos Pero Felices, dice Che Ale de Winter. Saludo a toda la audiencia, besos, dice Marta. Besos, corazón. Gustavo la Brunete está en las grutas, no está escuchando, ¿eh? ¡Qué lindo! En instantes, llegamos a la hora. Esto que está sonando, ¿Héroe del Silencio? No. No, ¿no? Elefante. Grupo mexicano, ya disuelto. ¿Ya disuelto? Sí, ya hace unos cuantos años. Mira, no sabía eso. Pero vigente 100%. Cecilia Mayorano, hay que ver si responden, Ceci. ¿Quién se separaron, el elefante? ¿Se separaron? ¿Perdón? Hace ya bastante tiempo, sí. Ah, sí. Mire, no sabía. ¿Y ahora cómo se llama? ¿Cómo se llaman ahora? Elefantito. No, no, no, están disueltos totalmente. Ah, bueno. Le apostó todo al corazón. El miedo rompe todo lo que llevas dentro. Las 23 horas, 30 minutos. Hermoso momento. Oh, bueno, chico, agarremos una pausa publicitaria y ya viene. El bloque de Los Lentos de la mano de Dani Casanova en Amigo del Americano. Por para vos, Alex. 102.9 Box. Esta es tu onda, dale. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Aquí estamos, aquí estamos. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria por la 102.9 Box. ¿Y quién está? ¿Quién está? Bueno, che, le dedico un tema a mi amor, dice Ceci. Mirala. Sí, llegó, dice Mónica. A ver, un tema de Foy en el... Eso lo pidieron un par ahí en el chat. Llegó nuestro gran amigo José Canigia Azolina, el polaco. Mira cómo te recibimos, Poli. Tomá. El chico creatina. Marta. Buenas noches, amigos. Acá estoy. Temazo. Qué temazo, por Dios. Y esto se va poniendo en clima, Uf. Si le preguntamos al polaco dónde iba a bailar en los carnavales cuando era joven, machi joven, necesitamos un programa Marta, más. Ahí está Marta. Helado, dice Ceci. Muy cochina. El helado se derrite, eso sí. El martes pasado, el programa pasado, el polaco me mandó la foto del helado que había comprado. Era en serio. Ah, ¿era de verdad? Era de verdad, sí. ¿Qué, lo untó todo de helado al polaco? No, tanto bueno, detalle no me sí, dio. Sí, sí, bueno. Sí, averigüe bien entonces. Y bueno, pero si le puso helado, le puso... Mire. Ahí está, le puso del cuello para abajo, porque el pelo no se toca. Sí, valió, Ceci. Pará, Ceci, esta arranca recién. Besos de azúcar y miel, dice Gustavo. Mira. Ah, muy bien, Gustavo, ¿eh? Muy bien, Gustavo. Lindos temas que están pidiendo, che. Epa. Polaco, tira un nombre nomás. ¿Dónde ibas a bailar cuando eras adolescente para carnaval? No digas todo porque necesitamos un programa más. Pero ahora lo va a decir. En este momento. ¿Qué va a decir? Usted le pregunta y ahora empieza, Cecilia. Tienes razón. ¡Es insoportable! ¡Qué temón! Dice que es Mónica. ¡Qué temazo! Uf. Yo con eso no jodo, dice el Pola. ¿Qué helado acá hay? ¡Ay, claro! Si yo vi la foto. Creo que era chocolate, frutilla y vainilla el que me mandó la foto. Está muy bien. No, Puche, no, Puche, ahora no, dice. Claro, claro, quieren escuchar. Quieren escuchar, vamos. Está un poco loca. ¿Qué temas? No digo nada mejor. Le iba a decir algo, pero... ahí tiene lo que preguntó Pucheta. Mi club. Y Canoa. Canoa. Las ponía en fila, dice. Los boliches. El boliche se llamaba así. Claro. No, pero las ponía en fila. Claro, sí, se llamaba así el boliche. Tantas separaciones. Pasame un paso de los toros, dice Luciana. Cortame con la dulzura. Está buena esa, ¿eh? ¿Cuántos habrán recibido el primer beso, no? Con un tema así. ¿Con este tema? No. ¿Con los lentos? No, otro tema. Mirá el otro, se toca la cara. Yo no. No se acuerda. ¿Así? No. Ojo, Casanova, que lo están viendo. Agualala iba. Agualala, Pola, tenés razón, ahí en Temperley. Qué bárbaro. Político Yrigoyen, enfrente del café. Ahí, a la vuelta. Claro, yo dije, va a empezar a nombrar un sitio programa más. Y esto sigue así, ¿eh? Oh, este tema me engancha. Este es mi preferido. Escucha esto, por Dios. Mirá la piel como se me pone. Tiene razón, Mónica, ¿eh? Mirá. No, así no. Mónica dice, este tema, la lluvia, la alineación de los planetas, dale. Buenas noches, Celia, que descanses. Buenas y muchísimas noches, Celia, gracias. Gracias por estar, ¿eh? Que descanse. Chao, saludos, vieja. Un beso para los dos. Nos gracias. Hablamos mañana. Gracias. Voy a andar por allá gracias. Por Varela. Escucha esto. Si habré enfrentado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Lo dedo contra la puerta. Yo lo único que apretaba era el libro con los dedos adentro. Tiene que madrugar mañana, Celia. Que descanse, Celia. Gracias por estar. Bueno, besitos. Besitos. ¿Esto para mí? Broadway de Solano también iba al polaco. Le dije, vamos a necesitar un programa más con el polaco. Era donde ibas, Poli. Buenas noches, chicuelos, dice Viviana. Proba y de Solano. Hola, Vivi, Beatriz Bayú, ¿cómo estás? Blanca hermosa. Gracias por estar, ¿Venís al mediodía, dice Celia? Mañana hablamos, mami, no sé cómo viene el día. Pero voy a estar por ahí, por Varela. Antes del día viene la noche. Bueno, ¿por qué ya que estamos acá? A ver. En este ya... Clima. O clímax. Invítelo a este muchacho para el martes que viene. ¿Qué le parece? ¿Al polaco? Sí. Polaquito, ¿arreglamos para el martes? ¿Venís? Yo no. Ya hablamos el sábado y él me dijo que no tenía problema en arreglar porque él está colaborando con una clase, pero él podía venir igual. Chau, Celia. Perfecto. Chau, Celia. Que descanse. Que descanse, Celia. Buenas noches. Este tema me hace acordar. No voy a decir nada. Cuente, si no, acá no nos escucha nadie. A Pastora, Pastora era la primera novia de Pastora se llamaba. Mire, Pastora es ese de Varela que va ahí preso. Sí, ¿no? Gastón con más lento, dice. Ah, por los discos de Gastón con vinilo. Claro. El martes que viene nuestro amigo polaco. Y el otro martes lo vamos a traer a Gastón, ¿eh? Vamos a traer de vuelta a Gastoncito. Mira vos. Que se vaya preparando. Habla bonito, dice Mónica. No. Habla bonito, dice, para que no corten. Tenía una facha bárbara. ¿Quién, usted? Pelo largo. Sí, tenía pelo largo, le pasaba el hombro con bucles. No, escuchame una cosa, Canigia. Sí, martes, sí, no, si tenés que estar acá. Obvio, no, la Pucheta te está invitando. Tenés que estar acá. Cuente trae con el mate, él. Trae el mate, lo único. No, cuenten con él. Contamos con él, obvio. Poli dice, voy. El mate también va a traer. Trae el mate, Pola, que debía tomar mate amargo con vos. Y el helado. Ni el agua. Ni el caliente el agua. Ahí, me gustó esa, que traiga el helado. Trae el helado también. Ah, trae el helado. Ah, no, pero no se puede. No, pero no se puede comer acá. Pero va a venir con Ceci, seguro. Mientras que le Ceci toma el helado allá en el comedor. Claro, bueno, el programa. Pero ojo, que yo voy a pasar estos temas y si están juntos, viste, capaz que... No, acá hay una pared que los separa, no va a pasar nada. El helado se derrite. Próximo tema, escuchen esto. Epa. No es, voy a estar, No es muy conocido. Urgente. La banda es reconocida. Oh, sí, Dani. No. Así no. Aparte, se escucha las gaviotas, me hace acordar cuando estaba en el mar allá por. ¿Por dónde? El Caribe. Por el Caribe. Cuando estaba en la pileta de lona al fondo de la casa. Club 54 de New York. ¿Saben de quién es este tema? ¿De qué banda? No. Cool and the Gun. Ah, mira. Mira, realmente. Pero este tema lo bailábamos en Cristo, ¿eh? En Cubo lo escuché yo. ¿Dónde? En Cubo. Cubo Badis. Gran pata. Cuando son las 23:43 en la Box 102.9. Hola, querido. Escuchame una cosa, ya que vas a venir el martes, ¿sí? ¿Por qué no te lo traes? Porque nosotros, bueno, nuestro DJ no va a poder venir el martes. Así chau, que te chau, vamos a pedir al aire a ver si nos puede traer a nuestro gran a Alejandro Arregui, ¿sí? Sí, sí. Que venga a acompañarte, así pasa música. Me voy a tomar una semanita, yo no voy a estar el próximo programa. Una semana nada más, porque no alcanzó para una semana. Es nuevo en la empresa y no podemos darle. El otro año, Dani, ya. Según cómo te portaste, vamos a una semana más. Un mes. Ya los 15 días, un mes. ¿Para qué vamos a andar con chiquitaje? Un mes directo. Ya el año que viene ya es un mes, Dani. Te vacaciones pagas en el Caribe. Bueno, así que fíjate, Polaquito. Si puede venir a Reggie. Mónica dice sí. En cripto, sí. Las gaviotas que se le cruzaban cuando viajaba a Santiago. Muy bien, Luciana, estuviste bien ahí. Che, ahí está nuestro gran auspiciante, Walter Horacio Saucedo. Dice hola, buenas noches, chicos. Hola, Walter, buenas noches. Walter. Marta Sandoval dice Lady in Rec. Otro lento para recordar, chicos. La última hora que hice del boliche. La dama de rojo. Así que bueno, el martes que viene nos va a visitar nuestro gran amigo, el polaco Solina, y si Dios quiere, dale a Reggae, Un colega también, sí. Mientras escuchamos este temazo, dígale, escuche. ¿A dónde puede ir la gente el viernes? Como todos los viernes se pueden dirigir a Copate, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Bueno, ahí nos dice el Pola que Ale trabaja en la semana hasta tarde. Bueno, yo voy a hablar con vos, Pola, en la semana. Ahora hablamos mañana y arreglamos con el otro DJ. Ah, lo podemos traer a Gustavo. ¿Gustavo dice usted? No, habla con... ¿Cómo? Claudio. Bueno, así que ya le dijo a la gente, ¿no? Los viernes... Sí, a Copate. ¿Dónde está eso? En la avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. ¿Y ¿Quién nos recibe ahí? La señorita Laura Ribarner con el gallego Oscar Fernández. Qué grande, ¿eh? Y toda la gente linda ahí. ¿Quién musicaliza? El señor Claudio Gómez, con lo cual está, al estar de vacaciones fue el señor Maciel, Silvio Maciel. La ah, bueno, un saludo grande al señor Silvio Maciel, a la mole. Saludos a mi amor Marcela, dice Gustavo. Muy bien, Gustavito. Los sábados, pues también estás. Ultra Night, Avenida Mitre 4637, en la ciudad de... ahí en Domínico, ciudad de Avellaneda. Tía Lola. Escucha este tema. No. Así no. Así no se puede. No se puede hacer. No se puede hacer un radio así. Te quiere decir ya. Ahora me va a empezar a mandar mensaje la. Su chica, ¿no? Carga nomás. Esos temas que le ponen bonito, usted lo compromete. Sí. Porque es que chico... estos temas levantan pasión. Carga la ametralladora, no más. Claro. Ah, qué tema, dice Viviana. Ay, mamá. ¿Se pone exigente su chica, monito? Ay, ay, está siendo transpirado. Estoy que me derrito, monito. De Judefe. ¿No? Ahí apareció. Estoy que me derrito, monito. Ufa. Cuando te entran a caer, viste, las gotitas de transpiración por el costado de la oreja. Sí. Viviana dice a soñar con este tema. Me habré puesto. ¿A soñar? Agarrate. Aparte tiene el movimiento justo. ¿Pero por qué transpiraba? Porque no tenía la media sucia, no sabía si había cambiado las medias. Perdón, usted. El monito me entendió. Ah, bueno, perdón. Mónica dice: la temperatura se eleva. ¡Upa! De la mano de Dani Casanova volvieron los lentos. Por la 102.9 Box, amigo del americano. Festejando el cumpleaños de Alex de Wilde. ¿Dónde lo va a festejar Finde, no? En Ultra Night. Seguramente. Posiblemente el grupo vaya. ¿Cómo se llama? Textil. ¿A Textil? ¿Ya vino Hilda de Jujuy? Estaba llegando hoy. Marta dice, gracias chicos, no sé su nombre, un gusto, yo me presenté en la musicalización, nuestro gran DJ, Dani Casanova. A mi izquierda, nuestra gran amiga Nilda Esther Pucheta. A mi derecha, el gran Ari Contestable. Y quien te habla, el Mono Sosa. Operador técnico, Damián Espadea. Ese es el equipo que tiene Amigo del Americano. Espectacular, dice Walter. Monito, estás más fuerte que televisor de geriátrico. Espectacular. Esta chica se la trae, ¿eh? Cuando te agarre, Monito, te va a destruir, ¿eh? Ahora cuando te agarre te rompo todo. Por favor. Y aparte, es más fuerte que televisor de geriátrico. Estuvo buena, ese buenísimo. Aparte, como te lo dice, ya se pone colorado. Acá lo pidieron este tema en el chat. Lo pedís, lo tenés. ¡Uy, qué temón, por favor! Sí, nos tenemos que ir. Cierren todo. Ya está. Vámonos. Como dice Cecilia, cerrame la 8. Cerrame la 8. Muchas gracias. Grande los lentos, gracias Dani, dice. No, Moni, de nada, gracias a vos por estar. 23 horas. El señor Dani Casanova, el creador de los lentos, un amigo del americano, ¿eh? 51 minutos. ¿Así? No. Se llevó al polaco, ¿eh? Los lentos, ¿eh? Llegó al polaco. ¿Estará el polaco? Ah, debe estar ocupado. Wow. Sing with me. nos habla Cecilia? Apareció Cecilia. ¿Qué tema? Está viva. Ahí está Carmen, se está riendo Carmen. Carmen está contenta. Está contenta Carmen. Ella ya lo escuchó esto, Néstor. Ella tiene el anticipo, ¿vio? Ceci, ahí voy, vamos a Lowell. No, no es muy lejos. No, quédate ahí, quédate ahí. No llegás a Lowell. Está ya cerca del río. Nah, nah. Ya estoy inundado, negro. Nah. No llegás. Con los ojitos saltando iba a estar. Las ranitas. Hola, está todo inundado. Si bailé esto lento y si mi vieja en el sillón se dormía. Claro, iban las mamás. No, había que pedirle permiso a la mamá para salir. Claro. A bailar con las nenas. Monito te doy hasta que Don Ramón pague la renta. ¡No! Por eso está tan flaquito usted. Claro. Sí, si le dice, sí, papito. Al mono lo van a dejar sin aliento. Sí, no, olvidate. Lo van a dejar a dieta, que dice. El Pola dice, plata y vergüenza nunca tuve. Ah, mira. Feliz que no llego, dice. Allá estoy en llama, dice. No está en Quilmes ella. ¿Ah? Por eso no llega, dice. Chico, hasta la próxima. Llegó el postre, dice Gustavo. ¡Epa! ¡Buenísimo! Aproveche, señor. Aproveche. Monito, ver, te doy hasta que se muera Mirta Legrand. Guarda con eso. Ya que habla de fondo me muero, dice Ceci. Es JM, la chica del mono. Ceci, no diga nada, es mi nombre. Ceci, la justiciera misteriosa. Claro. No, bonito, me alegra, sí. Otro temazo, ¿eh? No. Dani, nos vas a asesinar a todos con estos temas. Y ¿qué bueno pasa hoy? ¿Estás inspirado? Lionel Rich. El fin de semana largo. La lluvia, ¿viste? Oh, no, Dani. Lionel Rich. Lionel Rich. Say you, say me. Me río lo que dice el armonito, dice Carmen. Carmen es mi novia, pará. No digas nada. Esta mi novia me habla por... Yo caso las muletas y me voy para La Plata, por la ruta 2, ¿eh? Say you, say me. Uy, arde Troya, dice Mónica. ¿Cómo estamos, Mónica, eh? ¿Qué temazo, dice María Paz? María querida, el culpable es ese señor musicalizador, ¿eh? Temazo, dice Viviana. Lionel Rich. Sí, claro que sí, Marta. No, temón, dice. Qué tema, sé, qué tema. Qué época, qué época. Monito, sí, te doy contra el ropero hasta aparecer en Narnia. Monito, ¿cómo la tiene la chica, eh? ¿Dónde la sacó? Después le cuento. Ah, bueno. Narnia. Narnia. Nuestro amigo Walter, mirá, está, ya está con el champán. Ya está con la copita, ahí, ¿eh? Guarda, Dani, Dani, te vamos a extrañar, dice, tu tema excelente, dice Mónica. Pero una semanita. Es un solo Marte. No alcanzó para mandarle una cena semanita. Agradecernos a mí, al mono, y a Ariel, que no le pudimos pagar más. Che, escuché al polaco, dice que con este tema le decían el francotirador. ¡Epa! Que diga por qué. Terrible. No, no lo hagas, que explique, por favor. No, no, no, que hay problemas. Para usted, señor musicalizador. Alguien va a tener que pasar por mi casa, dice. ¡Opa! La chica del desayuno. Ah, bueno. ¿Y se olvidó la llave? Sí. ¿Trajiste la sube, puche? No me lleva el mono. Felices vacaciones, dice Mónica. Gracias, Moni. Y para la chica del desayuno, Mirá la carita que puso la, la chica del desayuno. Está ahí, la tenés ahí. Marta dice, jaja, pobre monito, está muy deseado. Y hoy debe ser la energía planetaria. Sí, me parece la que sí. La alineación de los planetas. Ya entró en onda, Marta, ya entró, Estoy más solo que nene malo. Y bueno, nos estamos yendo. Monito, te doy hasta que Cobanía haga un gol. Escucha esto. Escucha esto, por favor. Obvio, para los dos que la pasen mucho lento, dice. Temazo. Bryan Adams. Dice como esperándote justo aquí. Mira, te lo dijo a vos, chica del desayuno. Buenas vacaciones, Dani, dice el polaco, pero hoy pasa por lo de Carmen. Sí. Aguante, Dani, dice Ceci, aguante los lentos. Este tema es el mejor de hoy, dice el Pola. Sí, Bryan es muy la onda de él estos temas. Bryan. Te hace acordar, ¿no, Pola? Tu mejor época, ¿o no? Contá algo. No, que tiene para rato y ya no estamos por ir. ¡Bah! Ah, tiene razón, Richard Mann. Sí. Tenés razón, Martita, gracias. Ya empezamos. Bueno, perdón, Pola, no dije nada, amigo, perdona. Y eso que lo estoy pateando por abajo de la mesa, ¿eh? Seguro que te hace acordar tu época de gatos. No lo quemes. ¡Otro gato! Chau, buenas noches, gente, muy lindo. Lento, primo, que tenga lindas vacaciones, dice Gastón Espinosa. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, primo. Gracias, Gastón. 15 días te esperamos acá. No aguantaría 2 horas, dice Ceci. 2 horas. Señor DJ. Claro. Va a explotar la bomba. Señor DJ, ¿qué dice usted? Un tema más y nos vamos. Uno más. Y este para que explote la bomba. A ver. Que explote. Que se pudra todo. Le digo quién lo canta nada más. A ver. Annie Lennox. Chau, dice Viviana Beatriz. Chau, flaquita, gracias por estar ahí. Un beso grande, Marisa Leiva nos está viendo. Ay, Mari, ¿cómo andás, Marisa? Chicos, saludo a todos, Dani, felices vacaciones, dice Ceci. Gracias, Ceci, nos vemos en una semana de intermedio. El Pola dice, mono, este tema tiene algo especial. Yo era medio lento, pero me gustaba. Mirá lo que dice el Córdoba. Che, loco, voy manejando, dice, con estos temas me voy a pegar un tiro. Buena semana, dice Viviana Beatriz Bayou. Gracias. Para vos también. Igualmente. Nos vemos en cualquier momento. Juancito, sí. Este tema es para vos. Que se pudra, dice. Sí. Chau, dice. Llamando a emergencia, dice Mónica. Viviana dice, Dani, descansa. Gracias, Vivi. Ahí nos está viendo Hilda. Gracias. Dani Sánchez nos está viendo, Gracias. Hola, Dani. Gracias por escuchar Los Sospechosos de Siempre. Ahí estamos. Hola, Inda Beatriz González, ¿cómo estás, genia? Hola, recién llego de mi vacaciones de Jujuy, bien ahí, che. ¡Qué lindo! Luciana Díaz, lo disco dice, buen descanso para todos, gracias por el lindo momento, gracias a vos, Luciana, por estar, gran bailarina, beso grande. Mónica dice, buenas noches a todos, pásenla lindo, vos también. Súper cansada, pero feliz, Inda Beatriz, hermoso programa, chicos, se pasan, feliz semana para todos. Para vos también, para Carmen, vos también, querida, hermosa. Sabés que te queremos mucho, amiga, y felices vacaciones. Disfrutá, divertite y sean felices, vos y Dani. Chao, chicas, dice, los quiero a todos. Dani, querido, nos estamos yendo. Bueno, un programa más con toda la mejor música de Amigos de la Americana. Gracias, como siempre, por abrirme estas puertas. Y nos vemos una semana entre medio, digamos. Gracias a vos, Dani, por hacernos el aguante. Y gracias por tu buena onda. Puche, querida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus mensajitos, por estar ahí, por acompañarnos, hacernos el aguante, como cada martes. Buena semana, feliz carnavales. Nos vemos el próximo martes. Ari, querido. Chicos, que tengan una muy buena noche. Vamos a tener lindos días por delante, así que a descansar y a empezar un nuevo ciclo de semana. Bueno, desde ya, como digo siempre, y no me voy a cansar de repetir, gracias a este gran equipo que tengo de mis amigos personales, porque son mis amigos personales ellos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a Martita Sandoval por estar ahí, dice, chico, un gusto, buenas noches, dice, gracias chico por tanto, dice, el Pola Solina, que el martes que viene va a estar acá sentado con nosotros, este gran amigo, y gran percursor del americano. Así que muchísimas gracias a todos y, como digo siempre, buena semana, buen fin de semana, buenos carnavales. Dani, querido, buenas vacaciones a vos y a Carmen. Gracias, gracias. Se lo merecen, sean felices porque son excelentes personas. Más allá de que sos un excelente DJ, sos una excelente persona. Muchas gracias. Así que, chao. Nos vemos. Chao. Sean felices. Gracias por todo. Nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Box. Esto es Amigos del Americano. Gracias. Los queremos. Chao. Chao.